empacar las cosas que alguna vez traje. Antes de comenzar mi viaje, déjame decirte que te amo y que esta separación, yo sé que nos hará muy bien a los dos. Tu camino, yo en el mío, sin rencores. Luchamos, pero esto se terminó. Por eso déjame decirte que no me arrepiento de haberte conocido en esta vida. Perdona si es muy larga la despedida. No pienses que no tengo sentimientos. Y si hoy te dejo, no es porque no te ame, no es porque no te extrañe. Entiéndeme. Es que me cansé de ser tu amante. Antes de marcharme y de empacar las cosas que alguna vez traje, antes de comenzar mi viaje, déjame decirte que te amo y que esta separación, yo sé que nos hará muy bien a los dos. Tu camino, yo en el mío, sin rencores. Luchamos, pero esto se terminó. Por eso déjame decirte que no me arrepiento de haberte conocido en esta vida. Perdona si es muy larga la despedida. No pienses que no tengo sentimientos. Y si hoy te dejo, no es porque no te ame, no es porque no te extrañe. Entiéndeme. Es que me cansé de ser tu amante.